va a sudar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Pájaro sonríe en la oscuridad. Siempre estuve pensando cómo determinar. No todas las palabras te dicen la verdad. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes a Daniel de Quilmes, que nos está escuchando, que dice, nos saluda como buenas tardes, dice, por fin un programa, ¿cómo es la gente? Un programa de rock and roll. Muchísimas gracias, Dani. Abrazo. We'll be right back.

¿Querés la mejor estética para tu automóvil? Bimac. Servicio integral de reparación de carrocería y pintura del automotor. Contamos con servicio de grúas para auxilio. Visítanos en Coronel Lafuente, 6677, Wilde, provincia de Buenos Aires. Trabajamos de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 14 a 18. Bimac, seriedad y estilo. Mail, bimacautomóviles@gmail.com. Facebook, Bimac Automóviles. Consultas al 11 69 72 19 18. Vení a Bimac y deja tu auto a nuevo. Tu auto quiere un buen lubricante. Lo tenés en Lubricantes RC. Tenemos todos los filtros para autos, nacionales e importados. Contamos con 16 años al servicio, trabajando de lunes a viernes de 8 a 19 horas y los sábados de 8 a 16 horas. Tenemos la más completa gama de elementos de lubricación y filtros de calidad. Te esperamos. Lubricantes RC, Avenida Bartolomé Mitre, 5298, Wilde. WhatsApp 11 62 57 82 30. Lubricantes RC. Palabra mayor en lubricantes. Papo, Mr. Rock. Y continuamos con nuestro bloque de saludos. Vamos a saludar a Roxana, Ariana, Emilia, Vanessa de San Cayetano, abrazo de rock para Dora y David, también de Quilmes. Para Silvia, Diego Donadío, abrazo de rock para Hernán de Varela, Alicia la Metalera Bernal y las Siete Maravillas del Rock y Amarita. Para todos ellos, muchísimas gracias y un abrazo fuerte. Continuamos con los de Estados Unidos. Por Dios, vamos a saludar porque son varios, ¿eh? Vamos, My Friend de USA, Santa Bárbara, California, Carla Bremen, Ricardo y Beatriz de la Parrilla del Argentino, Colesa Honer, Leslie Harrington, Edith Peñifil, Eileen, Emily Johnson, Joe Reynolds, Jack Groven, Randy, el doñor Bayager, Fred Smart, Becky George de Texas, Sara Correa de Los Ángeles, Lou Sidney de Queen New York y Ada Ektron de Frozen Crow, Kerry Hamilton, Melissa Sombile de Sepsis Hard Rock, Lexi Swarm de Atlantic City, Katie Aper, Will Saban, Pauline Rube de Santa Bárbara, Stephanie, Kayla Henry de Santa Bárbara, Becky George, Martina Lermans, Patricia Hickton y Lara Strong. Para todas ellas, thank you very much. Bidwe son las fans del carpo napolitano. Y ahora sí, vamos con la data de Papo. Hoy la última parte de Riff, Ruedas de Metal. Cuando presenció la génesis de Motorhead en los riffs sucios de la Gibson SG de Papo y el estribillo repetitivo de Necesitamos Más Acción, puede escucharse el primer AC/DC de Bon Scott. El proceso de mezcla fue un tanto desprolijo con Papo. Vitico y Peyronel metieron la mano en la consola al mismo tiempo, subiendo y bajando el volumen de los instrumentos a su antojo. La nave espacial de la portada fue un diseño de Ernesto Mayo. El concepto de arte, que está basado en la letra del tema, que le da título al disco Hacia la colina de la oscuridad. Mi carroza mueve sus ruedas de metal. Y en sintonía con una película de animación para adultos, Heavy Metal, en la que los personajes viajan en naves interplanetarias y toman falopa estelar. ¡Qué terrible! Aunque la calidad técnica del estudio de grabación no haya permitido dejar un registro cercano al poder que tenía la banda en vivo, Ruedas de Metal establece una bisagra en el rock nacional y a fuerza de hits estimulantes siembra la semilla que, en poco tiempo después, daría entre sus mejores frutos B8. Es cierto que en ese disco el sonido del tambor de la batería no fue bueno, dice Vitico, pero en la grabación nos divertimos mucho. Hasta aquí la última parte de Riff, Ruedas de Metal, y escuchamos Mucho por Hacer. Continuamos con efemérides del rock. Un 30 de septiembre de 1957 se publicó un single de Chuck Berry llamado Rock and Roll Music. Es una canción que ha alcanzado el puesto número 8 en los Estados Unidos. Más tarde, varios artistas realizaron sus propias versiones. Aquí con Tina Turner, Chuck Berry, escuchamos música de rock and roll. At this time, ladies and gentlemen, we're gonna bring that fabulous. That fabulous, you hear me? That fabulous! Tina Turner! Come on, Tina, baby, let's get it, baby. All right! We'll be right back.

Todos estos van a ir a pasear el auto rojo, pobre los vampiros. Espero que le alcance el espacio. Vamos con nuestro bloque de rock nacional y reíte, mi love. We'll be right back. Papo, Mr. Rock. Feliz día a todos los comerciantes y a los empleados de comercio también. Un abrazo gigante le desea Papo Mr. Rock a nuestros auspiciantes. Muy, muy feliz día y mucha prosperidad en sus negocios. Y me invitó a estar con ella en la mi buena.

culminamos nuestras dos horas de puro rock and roll de los días lunes, donde le ponemos todo el power, toda la energía de la música, toda la buena onda, para que sea una semana formidable. Así que agradecemos a Damián Espadea, nuestro pulpo operador. Muchísimas gracias a la directora de la radio. Muchísimas gracias a nuestros auspiciantes, que les deseamos ventas, ventas, ventas. Muchísimas, muchísimas gracias a los oyentes de La Vox, a los rockeros, a toda la República Argentina, a la gente del sur y a la gente de Estados Unidos también, de Chile, Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Paraguay, países limítrofes, para todos ellos. Muchas, muchas gracias y será hasta el próximo lunes con este final del mes de septiembre, ¿no? Ahora ya viene octubre. ¿Y qué viene en octubre? ¡Papo, Mr. Rock! ¡Hasta el lunes! Le he pedido tanto a Dios, Papo, Mr. Rock, que al final oyó mi voz. Programa rockero. Por la noche a más tardar, yendo juntos a la paz. Música, anécdotas e historias del auténtico rockero nacional. Nada como el juntos a la paz. Norberto Papo Napolitano. Además, lo mejor del hard rock, con entrevistas a músicos nacionales e internacionales. Por FM Box 102.9.